Y esto llevó a la creación de varios grupos, de WhatsApp, varios grupos de familiares y detenidos. Pero mientras tanto, desde el Ministerio de Justicia y la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, convoca a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a una mesa de diálogo donde de manera autoritaria se le negó la participación de liberados y familiares a dicha mesa, tratándose a puerta cerrada decisiones a tomar. Fue un golpe muy duro para los presos y familiares, saber que personas que nunca pasaron ni siquiera por una comisaría hoy tengan que estar decidiendo sobre los derechos y la dignidad de los privados y la privada de libertad. Bueno, pero mientras tanto, gran parte de los detenidos deciden llevar adelante una huelga para que realmente sus voces sean escuchadas. Se logra crear un petitorio de 8 puntos donde especifican los motivos del reclamo y que se lleve a cabo el cumplimiento efectivo de la misma. Mientras tanto, familiares se autoconvocaban a una manifestación frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Así que luego de varios días de lucha, luego de varios días de reclamo, alrededor de 12.000 presos deciden levantar la huelga. Como respuesta del Estado, se recibieron múltiples represión sobre los presos, traslado compulsivo, y como modo de maquillaje, los poderes deciden llevar adelante la primera mesa de diálogo, la cual había quedado en arrancar en la unidad o en el penal de Olmo, donde familiares y detenidos en esta oportunidad deciden en conjunto que el doctor Casolati y el doctor Silvio Romero sean los que participen en la mesa de diálogo en representación de una parte de los detenidos. Pero bueno, casualidad, se le prohibió nuevamente el ingreso a dicha mesa de diálogo. O sea, está más que claro, una vez más, el atropello a los derechos de la persona a quien ellos quieren representar. Y está más que claro que esto es una cuestión más de clase. Así, una vez más, vemos el desinterés absoluto que hay para querer de alguna manera descomprimir las cárceles. De alguna manera tratar de ver cómo se solucionan las problemáticas. Pero yo creo que los actores fundamentales para este diálogo tendrían que ser los detenidos, tendrían que ser los familiares, la persona liberada, porque son ellos los que transitan constantemente y los que tuvieron la posibilidad de salir de ese infierno que son las cárceles. Pero bueno, sin embargo, una vez más, el atropello hacia los derechos de todos nosotros está más que a la vista. Por eso es de mucha importancia tener bien en claro realmente cuáles son nuestros enemigos. En muchas oportunidades hasta se creen que los que están privados de su libertad son los que cometen el delito mucho más grave de lo que se imaginan, pero no. Acá nos estamos dando cuenta que el que comete el delito mucho más grave que la persona que está en privada de su libertad son los mismos funcionarios que hoy tienen que impartir justicia. Son los que de manera impune siguen corroborando esta mentira, siguen avalando todo lo que tiene que ver con el maltrato, que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con el traslado, que tiene que ver con las muertes. Por eso para nosotros es de suma importancia estar en este programa. Es de suma importancia ser el nexo de lo privado de su libertad. Para que así de esa manera también gran parte de la sociedad empiecen a entender que los medios hegemónicos lo único que hacen es transmitir informaciones falsas. Así que bueno, acá estamos firmes como una roca para seguir siendo las voces de todos los compañeros y las compañeras privadas de su libertad. Buen día, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, soy Marcelo Meijeiras, un detenido. Soy un militante peronista, un sociólogo y un poeta sobre todas las cosas. Quería comunicarte y darte gracias porque llevas mi palabra a través de diferentes medios de comunicación y agradecerte a vos personalmente por tu amistad, tu lucha y también a todas las organizaciones que hoy nos acompañan. Por esta crisis, obviamente esta crisis que es una crisis histórica, inédita en la Argentina, porque hay que decir las cosas tal cual es. hoy los casos se acrecentan en esta pandemia que nos atañe a todos, tanto a la población en general como a los que nos encontramos hoy más propensos, que es en el contexto de encierro, en una cárcel. Llevar la palabra a través de vos, sinceramente, me da mucho placer y muchas ganas de decir las realidades, que por ahí hay ciertos medios que malinforman y no informan las realidades. No sé con qué fin, porque hoy el fin es llevar la verdad, llevar la palabra con total sinceridad, es decir, que crecimos y crecemos como sociedad, porque ese es el fin, crecer como sociedad, involucrarnos en un cambio de paradigma para dar vuelta a 180 grados a una realidad de antaños, de gobiernos corruptos y perversos, de una justicia corrupta y perversa. Tendría mucho para decir, es vasta y extensa mi conocimiento por los años de prisión, por los años de haber pasado dentro de una cárcel, por la lucha que he llevado en favor de mi pueblo, los trabajadores y los humildes, por reclamar, con errores y con aciertos, no soy un nene caído de pecho, pero de mis errores y de mis aciertos he aprendido. Entonces, ¿cómo decir, no? Que hoy se pelea por una conmutación de pena, una compensación, o un indulto, o una amnistía, para todos, por lo que está sucediendo dentro de las cárceles. Porque podría decirte que en una villa de emergencia, en lo social, el 100% de la población se está enfermando por falta de asistencia de los poderes políticos, no de aquellos señores de la salud que realmente trabajan con una ética y una moral y a cual respeto y llevo todo mi respeto y mi aplauso y mi solidaridad a los trabajadores de la salud, a los médicos, a los enfermeros, a los comprometidos con la lucha como vos, como tantos. Mi reconocimiento a todos los médicos, a todos aquellos trabajadores de la salud. También mi reconocimiento a las organizaciones sociales que pelean en pos de las igualdades, porque sin igualdades no vamos a poder crecer como nación o como Argentina. En general digo, ¿no? Realmente nunca nosotros deseamos la libertad de femicidas ni violadores, los detenidos. Esta lucha se dio en pos de las libertades de personas con afecciones, madres con hijos, madres embarazadas, personas que están sobrepasadas en la transitoria, en la condicional. En muchos, no podría llamar la palabra beneficio, sino en derechos, derechos que la justicia y la Constitución Nacional y la Carta Magna obliga a los jueces de ejecución, pero no es así. Son poderes elitistas que dependen de los poderes políticos. Entonces, no es rebeldía, no es egocentrismo, esto es realismo. El realismo es ser realista a un mundo globalizado que se ve a través de lo material y no de lo humano. Se han perdido valores en todas sus esferas. Tenemos una parte de la sociedad egoísta y otra parte de la sociedad que ignora ciertas cuestiones políticas y sociales. Hoy vemos a un pibe, por decírtelo así, con una pulsera, una tobillera dentro de una cárcel, cuando esa tobillera la podría estar utilizando una persona con factor de riesgo, una madre embarazada, una persona con algún detenido con una afección. ¿Por qué tenerlo acá adentro? ¿Por qué permitir y llevar adelante un gueto? Porque esa es la palabra, un gueto de muerte. Para que se entienda, un gueto de muerte. ¿De qué manera mienten los poderes ministeriales, los poderes de salud, el poder político, diciendo que traen prevención dentro de las cárceles cuando no es cierto? Nos están dejando morir. Casos que se incrementan, más de 100 casos en todas las cárceles a nivel país de COVID-19. No tienen que tomar conciencia y razón que si se ramifica en toda una cárcel, enferma a toda una población alrededor de ella. Es ahí donde veo y digo directamente que los estados son ausentes. Es realmente vergonzoso. ¿Cómo evitamos esto? Llevando conciencia y trabajando con seriedad a los poderes políticos y a los poderes judiciales. Hay que ser serio. Esto es realmente vergonzoso, por un lado. Por otro lado, quiero también decirte y llevarte por otro tema. He culminado con la creación de mi autobiografía de vida, donde hablo de diferentes épocas y de diferentes incursiones de los poderes políticos, ministeriales, en diferentes etapas de gobierno, desde el gobierno de Menem al gobierno de Alberto, con errores y con acierto con cada uno de ellos. No podría hablar de todos porque sería no decir la verdad, no ser sincero. Sí, decirle a esas élites corruptas y políticas que se rajan la vestidura, pero se enriquecen a través del humilde, del trabajador, de la necesidad, de la ignorancia, se nutren de la ignorancia, se nutren de la vida, esa es la palabra, de la vida de una sociedad que trata de crecer día a día y no se los permiten por el solo hecho de que buscan su rédito político o buscan su propio enriquecimiento. Ya lo hemos visto en el gobierno neoliberal capitalista del macrismo y en tantos otros. Ya lo hemos visto en este propio gobierno, cómo sale a hablar ciertos ministros y oponerse ante la Constitución Nacional, violar la Constitución Nacional. Podría enumerar artículos de la Constitución, pactos y tratados internacionales. Podría ser vasto. Estoy a la altura de poder dialogar con cualquier ministro, con cualquier jurista, porque los años de experiencia me han nutrido a través del estudio y el conocimiento. El conocimiento de haber podido incurrir en el estudio, en la escritura, haber sido consolidado por Alicia Ojone de Ortiz, Cristina Dominich, referente de la literatura y de la escritura. Haberme recibido en una universidad como la Universidad Nacional de San Martín, con grandes señores de la educación. Haberme nutrido a través de la vida y haberme nutrido a través del sufrimiento y la lucha que hoy llevo adelante, liderando junto con compañeros a través de pedidos y reclamos pacíficos, de igualdades. Y siempre voy a decirlo porque el señor Alberto Fernández en su campaña dijo que vino por un cambio, por una igualdad social. Y dentro de esa igualdad social también hay detenidos que somos parte de esta sociedad. Esa igualdad que se da en lo más bajo, que es en la miseria de no ver las necesidades de un pueblo. Porque mi lucha no es solo carcelaria, sino también es en favor de mi pueblo, ese pueblo trabajador. Es por eso que me tomo un minuto para llevar la palabra y decirles que de ninguna manera los detenidos llevamos esta lucha en favor de violadores o femicidas. Esta lucha se da en favor de las madres, en favor de esas personas que están sobrepasadas, en favor de las igualdades, en favor del respeto a las víctimas y al victimario, porque entendemos y comprendemos. Quizás todos los compañeros no pueden llevar la palabra. Pero como entendido de ciertas cuestiones por los sufrimientos, por el entendimiento del estudio y de la gente que me ha rodeado y la educación que me dieron mis padres. Es por eso que llevo la palabra y decirles que tengamos fuerza, esperanza, porque el mundo globalizado crece y tenemos que estar a la altura. La sociedad tiene que estar a la altura. Para terminar con una desidia de corrupción, de mentira al pueblo argentino, de diferentes gobiernos, reitero. Es por eso que esta lucha que emprendí hace años la sigo manteniendo hoy. No tiene que haber rencor ni odio, tiene que haber igualdades, tenemos que crecer como sociedad, pensar que podemos hacer un mundo diferente y relacionarnos entre todos. La sociología me entendió, me dio a entender, me hizo comprender que el poder lo tiene el pueblo. No permitamos que élites del poder político o de diferentes organizaciones como Poder Judicial o instituciones nos cambien

Aire de Libertad, este jueves a partir de las 20 por radiosemilla.com.ar. Hola, ¿qué tal? Acá nuevamente en el aire, así como veníamos detallando esta crisis que está atravesando todas las unidades penitenciarias, quienes más están padeciendo dicha problemática son las mujeres en prisión, las embarazadas, la madre con hijos, la madre con tuberculosis, con neumonía, cáncer y así un sinfín de problemas de salud que ponen en evidencia la falencia sanitaria en todas sus formas. A mí en lo particular esta situación sinceramente me genera mucho dolor, mucha tristeza y al mismo tiempo me genera mucha indignación, porque aún recuerdo allá por el año 2011-2012, durante esos años sucedían la misma problemática. En la unidad número 3 de mujeres, en Ezeiza, ya estaba catalogada como la cárcel del infierno, donde el recrudecimiento hacia la mujer era tremendo, donde grupos de mujeres de dicha unidad decidieron iniciar una lucha para poder frenar el atropello a sus derechos, donde como respuesta también por parte del servicio penitenciario solo recibían más paliza, o sea, más paliza de lo habitual. Esa paliza luego se transformaban en tortura, esa tortura luego se transformaban en muertes. Durante ese año de lucha, 9 mujeres fueron las que terminaron siendo torturadas y asesinadas al mismo tiempo. Han pasado varios años y aún no hay una confirmación oficial de su muerte. Han pasado varios años y hoy nuevamente siento un gran escalofrío que recorre mi cuerpo al saber que mujeres de varias unidades hoy llevan adelante una huelga de hambre en busca de que se le conceda el derecho al arresto domiciliario, el derecho a todos los beneficios que le corresponden. Hace varios años atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había sancionado duramente a la República Argentina por haber cometido delitos y violaciones a los derechos humanos. Hoy este país vuelve a violar los derechos de las personas privadas de libertad, en especial a los derechos del niño, al negar el arresto domiciliario tanto a la madre como al hijo, porque según los jueces consideran que ellos se encuentran más seguros en la cárcel que en su casa. Así, de ese modo, evitar la pandemia. O sea, la pandemia ya está instalada de hace muchísimos años en las cárceles. Y tiene nombre, se llama Servicio Penitenciario. No nos olvidemos que a principios del año pasado hubo una seguidilla de muerte en la cárcel de mujeres en el penal de Bower de la ciudad de Córdoba, donde, como siempre, el servicio penitenciario cataloga la muerte como un suicidio. Y así, de esa manera, catalogó la muerte de Yamila, madre de 2 hijos, hecho sucedido hace poco en la unidad 40 de Loma de Zamora. Celeste, una compañera que está sufriendo torturas constantemente en la unidad número 9. Tatiana, otra mujer arrojada en una unidad psiquiátrica de Melchor Romero. O sea, sí hay un sinfín de casos horrendos sobre el cuerpo de las mujeres en prisión. Y me pregunto, yo, ¿y el movimiento de mujeres? Y esa que todos los 8 de junio inunda la calle de todo el país en un solo grito de ni una menos, viva no queremos. Y esa que suelen desbordar la provincia en el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cuándo levantarán la vista un poquito más arriba para ver que atrás de los muros hay una gran cantidad de mujeres que las 24 horas del día son violadas, torturadas y asesinadas? Son ellas las que claman ser escuchadas. Solo se escuchan cacerolazos en contra de la liberación de los violadores, de los femicidas. O sea, estaría bueno que también lo hagan sonar para exigir el fin de la represión y torturas en las prisiones. Por ese motivo, luchadores y luchadoras, militantes anticarcelarios, antirrepresivos y libertarios, estarán convocando para este viernes 22 de mayo a un banderazo en el Congreso de la Nación, en apoyo a los pedidos por los derechos de todas las mujeres en prisión. Así que desde ya también nos vamos a sumar a ese reclamo a través de la radio, a través de diferentes medios en la cual vamos a estar tratando de visibilizar esta convocatoria. Así que a todos aquellos que también que quieren tener más información o acceder más a información, vamos a invitarlo a que ingrese al Facebook, donde tenemos el Facebook de Aire Libertad, donde también vamos a estar informando todo lo que viene sucediendo durante estos días hasta el día de la movilización. Así que nuevamente Vuelvo a ser muy reiterativo con esta convocatoria para que el 22 del 5 esté acompañando a todo lo que vamos a estar ahí tratando de que se visibilice la lucha de las mujeres en prisión. Así que bueno, nuevamente nos vamos a corte y volvemos con más aire de libertad. Hoy vinimos de la mesa de diálogo y no se resolvió nada para las madres ni para las criaturas esas. Hablaron de todo lo que iban a dar, que lo que se tiró todo para atrás por el problema de lo que pasó, de los violines, de esta gente que largaron. No tenían respuesta. Las madres van a seguir acá detenidas con esos chicos. No hay soluciones. Prometieron que iban a venir el día 26 para otra mesa de diálogo. Los contestaron que ellos las soluciones no las podían dar para madre, que todo dependían de los jueces, de cada una, y esos jueces no hacen nada. Eso es lo verdadero, ¿no?, que está pasando. Hoy salió el fallo de la Suprema Corte. El virus va a estar acá adentro con nosotros. Nosotros estamos en una huelga de hambre por los chiquitos esos, que no, Dios quiera que nos llegue acá. Pero no, como van las cosas, pienso que el contagio va a estar en todas las unidades. Pensemos. Que después no sea tarde para nadie, que después que pase, se empiecen los contagios, sería bueno, y les pedimos humildemente por esas madres que se unan a la lucha. 25 chicos nomás quedaron, ¿eh? Y sería lamentable que les pase algo acá adentro. Les pedimos a ustedes, compañeros y compañeras, apoyen la lucha esta, que no es en vano, es por las criaturas. Este es el momento de luchar todos juntos. Luchemos todos juntos, estamos detenido, privado de nuestra libertad, y no hay solución. El gobierno los dio la espalda. No esperemos nada de ellos. No esperemos nada. Luchemos juntos. Luchemos por esos chicos. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima, con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. A quien defensa no tiene, con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Bueno, acá nuevamente Ya entrando en el último bloque de este programa, a la cual lo hemos denominado Aire de Libertad, vamos a aprovechar unos segundos para adelantarle un poco de lo que vamos a tratar el programa siguiente, o sea, el programa del próximo jueves. Durante unas semanas antes del desenlace final, presos de diferentes pabellones de la unidad penitenciaria de Devoto venían llevando a cabo una batucada durante la semana de 21 a 22, a 22 horas, todo de manera pacífica, pidiendo ser escuchado y, bueno, y ante la falta de respuesta de las autoridades y funcionarios del Estado, finalmente se ha llevado a cabo una protesta generalizada, exigiendo la presencia de las máximas autoridades, de los organismos de derechos humanos, donde de manera inmediata también salieron a hacerse ecos de la noticia a los medios hegemónicos de desinformación, tratando de confundir a la sociedad con falsa noticia como la de generar incertidumbre en los familiares y enojo en la sociedad ignorante, haciéndonos creer que estaba en marcha una posible fuga a través de semejante motín. Todo es una falacia. Una posible fuga que nunca existió. O sea, solo se trataba o se estaba pidiendo se han escuchado su reclamo. Esta problemática se va a estar desarrollando a través de los protagonistas de la protesta. No te lo pierdas, el próximo jueves vamos a estar acá con cada uno de ellos para que nos comenten cómo está la situación, qué es lo que generó y cuáles son los puntos fundamentales que han logrado para que se exijan sus derechos. Así que bueno, no te lo pierdas, el próximo jueves a partir de las 8 horas acá vamos a tener a nuestros compañeros que están privados de su libertad, haciéndonos llegar su voz y para que todos más o menos entiendan cuál es el verdadero origen de todo esto. Así que para la tranquilidad de todos los familiares, acá no hubo ningún motín, simplemente un pequeño reclamo. Y como sabemos, todo esto lo genera únicamente los medios hegemónicos, porque saben de que haciendo quedar mal a la sociedad carcelaria es donde van a llegar a levantar un punto de rating a través de la sociedad ignorante a la que lo tienen como su militante preferido. Así que bueno, así que ya quedó todo dicho para el próximo jueves. Vamos a esperar a la voz de nuestro compañero. Bueno, ahora ya también queremos hacerle saber que, como habíamos adelantado en el inicio del programa, en este último bloque, dedicarle un espacio a la literatura, para así, de esa manera, darle la posibilidad a todas las personas que nos hacen llegar sus poemas o algún escrito relacionado con la poesía para poder sacarlo al aire. Seguramente con el correr de los programas vamos a tener en una entrevista en vivo a todas aquellas personas que han pasado por el contexto de encierro y hoy transformados en grandes escritores, sociólogos, abogados, poetas. Todo eso van a estar charlando junto a nosotros más adelante, contando sus experiencias en esta nueva vida en libertad. Así como también tendremos en su momento a nuestro querido compañero y amigo Dani Rapp, quien fue el que le puso letra y le puso música a la cortina musical Aire de Libertad. Y hoy dedicado a la escritura, a la docencia y a la música. Así que ahí también vamos a aprovechar para mandarte un saludo enorme, Dani Rapp. Gracias por estar, por acompañarnos siempre en estos momentos en los que más te necesitamos. Y seguramente que pronto vas a estar acá junto con nosotros charlando. Y bueno, aprovechar nuevamente para agradecerte por todo lo que haces por nosotros, no solamente a vos, sino también a tu amiga Ayelen Stroker y a todos los que conforman el equipo de Cooperativa Esquina Libertad. Sabemos que en este momento también está circulando el tema musical traducido en un video. Sé que ese video también lo han recopilado los chicos de Esquina Libertad, donde muestran los lugares donde estuvimos activando, llevando adelante nuestro reclamo. Así que bueno, a todos ellos los que han grabado este video con Aire de Libertad, le agradecemos muy profundamente, sabiendo de que son gente que siempre están a disposición, son gente que siempre nos empuja, nos sostienen para que podamos seguir transitando en este difícil camino de lucha. Para todos ustedes, queridos compañeros aquí en la Libertad, ahí les mandamos un enorme abrazo de parte del equipo de Aire de Libertad. Así que bueno, acá vamos a dejarle con nuestra compañera, quienes ya tienen en mano alguno que otro poema para el cierre de este programa. Y bueno, y seguramente que para el próximo programa también vamos a sacar al aire todos los mensajes que nos hacen llegar de diferentes lugares, de diferentes unidades, los pibes y las pibas que están privados de su libertad, los compañeros militantes que nos felicitan por el inicio de este programa. Así que bueno, a ellos enormemente agradecido también, porque para nosotros es muy importante que nos escuchen, porque acá lo que estamos tratando de llevar adelante es simplemente la ineficiencia o la ineficacia del servicio penitenciario y obviamente para ver hasta dónde pueden llegar con la represión y terminar con la vida de los seres humanos privados de libertad. Así que bueno, ya quedamos comprometidos para el programa siguiente. Vamos a hacer escuchar el saludo de todos los compañeros y compañeras que nos hicieron llegar a través de diferentes audios para hacernos sentir que no estamos solos. Así que bueno, ahí lo dejo con mis compañeras, quienes son los que van a enviar los audios, van a leer alguna lectura, alguna poesía. Así que bueno, así de esa manera nos estamos despidiendo nuevamente para encontrarnos el próximo jueves a las 20 horas por Aire de Libertad, un programa hecho netamente para dedicar a la problemática de los privados y privadas de su libertad. Así que como siempre, nos vemos el próximo jueves abajo los muros de las prisiones, ni una menos en las cárceles también. Para todos ustedes, Aire de Libertad. Aire de Libertad, un programa de radio hecho por familiares y amigos de la China Cuellar. Lo podés escuchar todos los jueves a las 20 por radiosemilla.com.ar. Y estamos recibiendo artículos de higiene personal, jabón, lavandina, desodorante de piso, té, café, yerba, azúcar, arroz, aceite, tarjetas control, juguetes, ropa de abrigo. Para más información, escribinos al Facebook o a airedelibertadradio@gmail.com. Si te interesa participar del programa, estamos recibiendo poemas que reflejen nuestro repudio a las cárceles y al encierro. Para romper el silencio, para mantener la memoria viva de los que no están, para acompañar a los que resisten desde el encierro. No te olvides, cada jueves a las 20 horas, un aire de libertad, por radiosemilla.com.ar. En un tren blanco, casi vacío, el brillo del sol que entra por la ventana me encandila. Tengo ganas de hablarle a alguien, pero no se puede. Cierro los ojos y me duermo. Un haz de luz se refleja cálidamente en el vidrio como antiguo de la ventana texturada de la cocina. Después de un día comiendo alfajores berretas, no queda otra que ir a laburar. Ana mira a la madre cómo se vestía, se pintaba mientras fumaba un cigarrillo. Ella estaba jugando con el perro. Agarra sus cosas, sale y dice que si todo sale bien, a la tarde pasaría por ella para ir de compras. A veces no regresaba tan pronto, pero ese día sí. Y qué suerte, porque Ana estaba cambiada y expectante en la puerta cuando llegó. Sin bajar del auto le dice: «Vamos, arriba, compañera». A Ana le encantaba andar en auto. De todas formas, cualquier cosa era mejor que quedarse sola en casa de noche y sin saber lo que estaría pasando si su madre no llega. Primer destino, la gomería, donde el gomero, persona desagradable, le compraba las gomas nuevas y le ponía unas viejas. Así iban pasando las horas. Los ojos de Ana abiertos gigante bajo las estrellas, en el asiento de atrás del auto. En un barrio humilde, como podría ser el barrio lindo de Bursaco, esperaba. Tenía miedo, porque sabía que el auto era robado. Pero eso hasta que entraba su madre sonriente y le dice que había salido todo bien, que podían ir a comprar por fin. La alegría se hace compartida. La niña comienza a hablar de cualquier cosa en relación a lo que comerían o el juguete que quería. El barrio estaba muy calmo, pero siempre con música y luces que se escuchan a lo lejos. Vengo, una camioneta de policía pasa con mucha prisa, como a 2 cuadras delante, de izquierda a derecha. Se miran y abren los ojos. Era obvio que iban a otro lado. Cuando salen Hipólito Yrigoyen, doblan a la derecha y ven atrás, como una cuadra, había un patrullero estacionando y sin luces. No dicen nada, pero se asustan y aumenta un poco la velocidad. En el semáforo, la mujer le dice a la niña que vuelva al asiento de atrás. Los ojos clavados en el espejo retrovisor ven el momento justo que el patrullero arranca de forma brusca. Faltando 1 segundo para que cambie a amarillo el semáforo, se escucha una voz temblorosa. Arrancama. Volantazo a la derecha coincide justo con el comienzo del sonido de la sirena. Mierda. Acostate en el asiento y agárrate. Pero quiero ver. Acostate en el asiento. Se acuesta, se agarra bien fuerte y cierra los ojos. Eso se había convertido en una montaña rusa, pero bastante más real. No queda tiempo para pensar en las ganas de vomitar. El sonido de sirena indicaba la distancia que se llevaban. Sabían que cada vez serían más. Debía perderlos ahora, dejar el auto y seguir a pie. Pero al instante se cruza otra patrulla. La esquiva y grita: al suelo, agárrate!». Pues esta venía tirando tiros. Tiros al aire. Uno tras otro. Parecían que eran varios los que tiraban. Ana cierra los ojos y hace fuerza, justo a tiempo para sostener su cuerpo con las manos. El auto había girado en U a unos 150 kilómetros por hora. Mientras los tiros seguían, la cara de la madre empeoraba. Pensaba si las matarían igual si detiene el auto. Pero ya escapar no era una posibilidad. Al doblar a la derecha, baja rápidamente la velocidad, frena y le pide a Ana que corra detrás del árbol al piso. La mujer no llega a pararse en medio de la calle, subir las manos a la nuca que dobla al patrullero. Ella grita: «No disparen, hay una niña». Un culatazo en la cabeza nubla la vista. Solo queda el grito de la niña, casi como alarido. ¡Mamá! Y todo vuelve a comenzar. Porque el sistema es punitivista. A palazos tenés que aceptar tu condición de esclava. A nadie le gusta robar para vivir. En la noche que me vuelve negra como un pozo insodable, fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Antes las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llanto, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Siente el olor a reja en la soledad. Se siente que al lado tuyo alguien quiere hablar. Se siente, pero no hay nadie cuando miras. Se siente que solo el barba está para escuchar. Se siente como se extraña a los que no están. Se siente que la visita no llega más. Se siente acá adentro que afuera alguien piensa mal. Se